basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, 8 minutos pasan de las 9 y me he apoderado de este programa que está en una situación totalmente anárquica. Lo que estás escuchando es ¿Por qué no te calla? Y bueno, la conductora Emma Selikovic, que bueno, está en un estado de crisis. Hola, sí. Emma, ¿cómo te va? Bien, bien. Estoy bien. Hoy no, vengo a hablar. No escucha nada, no, venís a comer maicito, es lo que estás haciendo. No, hoy vengo a hablar de que yo, nada, no quería hacer el programa de hoy sola, ¿no? Porque Raquel no estaba por trabajo y demás. Y había invitado a una compañera y tú venías a hacer tu columna, Tom, sí, Moreno, y, buenos días, ¿cómo estás? Y lo que resultó es que ya no lo estás haciendo. Y lo que resultó es que no tengo auriculares. Claro. Me acaban de desplazar de mi propio programa. Me acaban de desplazar de mi programa. No es que no quería hacer un programa sola, ya no lo estás haciendo ni siquiera. No, yo voy a poner lo mejor de mí para, para que empecemos esta preciosa columna del día de hoy, 30 de mayo. Tom Moreno, qué alegría tenerte de vuelta por segunda vez en este mes. La verdad, es cierto. Hicimos un poco de trampa contigo. Pudimos llegar al arreglo económico que tanto se deseaba. Ahí va, verdad. Genial, sí. Es por eso que ahora viene así, con esas pretensiones. Claro, claro. Vengo muy bien. Cada vez más cómodo estar en este hostel que se llama Radio Pedal, donde se pasa muy cómodo. Le mando un saludo a todos los huéspedes que están durmiendo por ahí. La verdad. No se escucha el operador. Un beso al Barito, el administrador del hostel. Muy buena onda. El del turno de hoy. Hoy, a ver, ¿cuáles son el listado de tareas para el día de hoy en el hostel? ¿Cómo venimos? Lavar vasos. Mucha cosa, dice que hay mucho Airbnb también. Hay mucha gente que quiere venir a hospedarse acá. Bueno, quiero darle un gran saludo, pero un gran, gran saludo. Primero a vos, obviamente, pero vos ya sos una cara conocida y recurrente. ¿Yo? Pero nunca en las mañanas, nunca había compartido las mañanas con la querida Vale La Salvia. Así es verdad, un placer. Cosa que extrañaba muchísimo hacer radio contigo, ¿vale? Porque hacían verano Catinga. Estábamos ahí en verano Catinga, que fue la única vez. Yo contigo no tampoco había compartido. Bueno, alguna vez habíamos compartido. Sí, en Gallo Piedra alguna vez. En verdad, Tazos. Verdad. Bueno, hermoso momento. La verdad, me hace muy feliz teneros a los dos aquí conmigo. Raquel, te mandamos un beso gigante, te echamos de menos. Ojalá hubiera un cuarto micrófono y un tercero que fuera mejor que este para estar... Si está escuchando, le pido que traiga algún bagallo para compartir en el hostel. De ahí, porque está en la frontera, ¿no? No, ya está en Montevideo, pero trabajando. Ah, bueno. Sí, bueno, sí. Está. No sé si trajo bueno, algo. Esperemos que tenga algún ticholo la mochila. Alguna cosa para compartir. Bueno, hablando de compartir. Sí, decime. Bueno, nada, ¿ibas a compartirnos tu columna de hoy o ibas a compartir otra cosa todavía? No. Ahí va. Bueno, dale. Bueno, le doy. Perfecto. No, dale a lo que ibas a decir. Ah, bueno. nada, esto es cuento decapitados, porque parece como que saltamos de una cosa a otra, pero está, se trata de esto. Cuento decapitados, que es un espacio que en el que, bueno, hablamos un poquito de las historias que hay detrás de algunas canciones. Bien, ya hemos repasado, creo que el programa pasado estuvimos hablando de una canción de Bruce Springsteen, que tiene una historia cinematográfica, etcétera. Libro, película. Ahí está, pero era una ficción que se basaba en una realidad histórica del 29 y, bueno, movimientos migratorios internos. Como siempre, este programa está caracterizado por las historias migratorias. Totalmente. Hablamos de Zita Rosa, hablamos de Tom Schwab, que, bueno, tiene que abandonar su hogar y su familia entera tiene que abandonar el lugar donde nació y cruzar todo Estados Unidos, todo territorio americano. Y esta vez vamos a hablar de una historia muy particular de una mujer paraguaya cuyo nombre es Soledad Barrett, que tiene en su historia muchísimos viajes, muchísimas migraciones. Ella nace en Paraguay, es hija del poeta español Rafael Barrett, que también tuvo que abandonar su lugar de nacimiento y bueno, y se afinca en el Paraguay y empieza, el abuelo empieza a participar y a escribir en la lucha de los cosechadores, de la gente del campo, de trabajadores del campo en Paraguay. Y bueno, obviamente es obligado a exiliarse en otros países. Después tiene un hijo, que es el padre de Soledad Barrett. El padre empieza a participar en los movimientos comunistas que estaban, bueno, a toda pompa por aquella época, luchando contra la dictadura de Stroessner en Paraguay. Y bueno, y Soledad evidentemente mama toda esa energía combativa, todo ese sentimiento de necesidad de justicia y de cambio social, y aparte es el resultado histórico de un momento. Estamos hablando, su adolescencia la vive en los 60, un momento de cambio profundo en todo el mundo. Los 60, España, Francia, América Latina, bueno, la Revolución Cubana, es un momento de quiebre donde el mundo se divide, pero con más fervor, entre dos ideas de cómo organizar, ¿no?, una sociedad. Así que tenemos las posturas comunistas y más combativas y un ferviente anticomunismo, que ya en el principio de los 60 se empieza a expresar acá en Uruguay. Hay, en el 61 el Che viene a dar una conferencia a la Universidad de la República. El Partido Comunista ya participaba, inclusive tenía participación formal en la política uruguaya. Y se empezaban a dar actos de violencia en ciertos movimientos de derecha, de extrema derecha, con un claro tinte anticomunista, contra personas, ¿no? O sea, no estamos hablando simplemente pintadas, scratches, atentados o destrozos, sino que ya se empiezan a ver, empezamos a contar muertos, ¿no? Los primeros muertos por una violencia política, algo que, bueno, Uruguay tampoco era una novedad, porque tuvimos una guerra que enfrentaba a dos bandos, revoluciones como la de Aparicio Saravia y otro tipo de situaciones donde, bueno, sí, la política se traduce en un accionar violento, pero no con estas características que pesaban y que luego se profundizarían mucho más en el correr de los 60, y después ya comenzaba la dictadura. Más una violencia por diferencias políticas explícitas que por fuerzas, ¿no? No es un bando contra otro por una cuestión de fuerza que... Bueno, sí, queda como la sensación de que... Este discurso se traduce después, con el pasar de los años, en uno de los discursos más miserables que hay para justificar el accionar represivo y cruel de la dictadura, que es justamente la teoría de los dos demonios, que justifica la defensa de las instituciones a través de la violencia y de la tortura, que sin duda es de lo peor, ¿no? Pero bueno, entiende esa teoría que hay dos bandos en una lucha por el poder. Y eso justifica el proceso de, bueno, los años de la dictadura, cuando en realidad todos se sabe, y hay un lote de libros escritos de que cuando los militares toman el poder no existía una guerrilla ni existía ningún movimiento armado, y lo único que se ejerce es la violencia del Estado contra las personas y la privación de las mismas de derechos que son inalienables, que son propios, que son derechos a la vida, a la libertad, a la circulación. Historias que en algún momento repasaremos en profundidad. Perfecto. Pero retomemos la vida de Soledad Barrett. ¿Por qué hicimos todo este largo preámbulo? Soledad Barrett, que nace en Paraguay en 1945, ella, bueno, se ve obligada con su familia a exiliarse a la Argentina, después vuelve a Paraguay y después termina ubicándose aquí, en el Uruguay. Como siempre hacemos y tiramos de los pelos y vamos y venimos, lo que estamos escuchando de fondo es El Vals de la Luna, que es una canción instrumental preciosa de Daniel Biglietti, un gran artista uruguayo que ya no nos acompaña, que está presente en absolutamente todos los movimientos sociales y en marchas estudiantiles que te puedas imaginar. Estuvo presente y cantó hasta sus últimos momentos. Él conoce a Soledad Barrett cuando ella tenía 17 años en su exilio, cuando vino a vivir acá al Uruguay. La conoce porque, bueno, ella se destaca en el canto y en el baile folclórico por su beta artística, y aparte era una participante activa de los movimientos estudiantiles acá en el Uruguay, en un Uruguay donde se pedía mayor presupuesto para la educación, donde la represión estaba a la vuelta de la esquina, en un Uruguay donde mucha gente no se enteraba de este tipo de cosas. Había muchos uruguayos que vivían adentro de un tupper, por decirlo de alguna manera, y Soledad, la existencia de Soledad Barrett queda manifiesta en un suceso que en 1962 copa la tapa de los diarios con una foto que muchos la deben tener en la memoria, que es la foto de unas piernas con minifalda corta, con unas esvásticas tajeadas en cada muslo. Esas piernas pertenecían a Soledad Barrett, que en ese año fue capturada mientras salía de la casa de unos amigos, donde ella hacía de niñera, por un grupo de extrema derecha que la sube, la obliga, la rapta y la sube a un auto. Sí. En contra de su voluntad, y en contra de su voluntad también la obligan a decir arriba Hitler y que muera Fidel, y bueno, y ella se niega, la insultan y le terminan tatuando con una navaja estas esvásticas. Este suceso pasó a la prensa y como diríamos hoy por hoy, estaría en Twitter. Esa foto circularía. Estaría en Twitter. Sería trending topic. Es un suceso que queda, que manifiesta justamente la violencia esa que veníamos conversando, ¿no? Que se profundizaría más tarde. En un Uruguay donde hablamos de violencia política, de este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero en realidad la violencia política en Uruguay ya venía existiendo desde los cañeros, en el hambre que sufrían los trabajadores zafrales en el interior del país. Cuando se tenían que ir laburando de los arrozales a las cañas, viniendo gente que no tenía ni para comer, y eso obviamente que también es violencia política, y se empiezan a manifestar ese tipo de reclamos, ¿no? Claro. En Uruguay. Soledad Barrett está marcada no solo literalmente por este hecho, sino también en su forma de pensar, una cosa que ya venía desde su familia, como hablamos de su abuelo y de su padre, pero esto es como el clic en su vida. Y bueno, se va a Cuba. Esta agresión. Se va a Cuba, decide definitivamente pertenecer al Partido Comunista, tiene entrenamiento en la Unión Soviética y en Cuba sobre guerrilla. Ahí conoce al que sería el padre de su hija. Esto sucede en Cuba. Y ya te digo, porque estoy medio entreverado. Esto es en 1970. ¿Tá? En 1970 ella se casa. En el 68, perdón, se casa con el brasileño José María Ferreira de Araújo, que era un militar de la Marina de Brasil que, bueno, se exilia y también empieza a recibir entrenamiento para guerrilla en Cuba. Él retorna a Brasil en el 70 y es asesinado, ¿no? Es asesinado, es torturado previamente y luego asesinado. Ella, va a Brasil luego a tratar de reencontrarse con él. Cuando llega a Brasil se encuentra con que, bueno, había sido asesinado su esposo, y en Brasil decide alistarse, por decirlo de alguna manera, en un movimiento guerrillero y revolucionario en aquel momento de Brasil, que se llamaba la Vanguardia Popular Revolucionaria. Bien. Entra en juego allí en este movimiento un personaje nefasto que va a ser muy importante para la historia de Soledad, para su vida y también para su muerte. Este personaje del que estamos hablando es el Cabo Anselmo. El Cabo Anselmo era un militar brasileño que tiene notoriedad, sale a la luz, se hace muy conocido por protagonizar una de las revueltas más grandes en Río de Janeiro de la Marina. Y bueno, se convierte en la cara visible de este movimiento, ya es conocido como un héroe revolucionario en sus jóvenes 20 años. Él tiene que exiliarse hacia México, tiene una vida muy similar a la de Soledad, pasa de México a Cuba. En Cuba se conocen justamente con el esposo de Soledad, y conoce a Soledad también. Allí se conocen Soledad y el Cabo Anselmo, que, bueno, un seudónimo que tenía por aquel momento era Daniel. El Cabo Anselmo, en una de sus idas y vueltas de México, Cuba y Brasil, es capturado por la policía política brasileña, propia del régimen, una policía totalmente represiva y con vínculos con la inteligencia para perseguir estos grupos comunistas o subversivos, porque también caían en la bolsa no solo los que estaban afiliados, sino todo lo que más, claro, o menos, sí, era de izquierda. Ahí está, bueno, marchaba para la hoguera. Es capturado el Cabo Anselmo y ahí tiene un quiebre en la historia, que va a significar un quiebre en la historia de él personal y también para los compañeros de él, de esta vanguardia revolucionaria, ¿no? Vanguardia Popular Revolucionaria. Él se convierte, pasa a ser un doble espía, pasa a formar parte de esta policía. Qué brasileña. Lindo. Y bueno, y queda como infiltrado en este grupo de combate que tenía su lugar de acción en Recife, en el norte de Brasil. Bien. ¿Qué sucede allí? Soledad se termina enamorando del Cabo Anselmo, termina teniendo una relación... Tenía que pasar, esta historia tenía que terminar así, claro. Tiene una relación sentimental con él y bueno, y él cierra esta historia de una manera terrible, que es delatando a todos sus compañeros. Y acontece lo que se conoce como la masacre de la chacra de São Bento, que es en Recife, donde la historia oficial habla de que fueron capturados todos los que pertenecían a esta vanguardia revolucionaria popular. Estamos hablando de 5 personas, ¿no? 5. Dentro de ellos estaba Soledad y una amiga de ella. Son capturados, la historia oficial dice que son capturados todos al mismo tiempo. Después esto se desmiente en una comisión por la memoria en 1996, que empieza justamente a reabrir estos casos y a investigarlos. Y se descubre que en realidad fueron delatados y capturados, inclusive por el Cabo Anselmo, estaba presente cuando eran capturados sus propios compañeros, en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, a Soledad la captura en una boutique donde trabajaba con su compañera. Son llevados justamente a esta chacra y son torturados y asesinados de la manera más despiadada. En ese momento Soledad había cumplido, esto estamos hablando del 8 de enero, y había cumplido 28 años, Y bueno, iba a ser mamá de justamente de la Tori y de su captor, ¿no? Del cabo Anselmo. De la segunda hija, puede de la ser, segunda ya tuvo hija. Una, iba. De la segunda hija. Así que bueno, yo antes de llegar a algún tipo de conclusión, la idea era rescatar esta historia que ya la rescata Daniel Biglietti y nos regala una canción donde cuenta su historia, que ahora la vamos a escuchar y vamos a entender un montón de cosas. Y también en el 2000 graba un en vivo con Daniel Biglietti. Benedetti le regala también un poema porque, bueno, la conoció. La hermosa foto de Soledad Barrett y Biglietti, si buscan en Google. Es preciosa, esa foto es una de las fotos que elegimos justamente para recordar esta historia. Yo le voy a pedir a Alvarito, que está del otro lado, si podemos escuchar justamente ese en vivo donde Biglietti y Benedetti le regalan y nos regalan a nosotros un trocito de memoria. Mario y yo fuimos amigos de Soledad Barrett, paraguaya que luchó en su país, en Uruguay, en Brasil, donde fue asesinada en 1973 por el cabo Anselmo. Nuestra imagen de Soledad Barrett en un poema de Mario y una canción mía. Viviste aquí por meses o por años, trazaste aquí una recta de melancolía que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia, te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones, pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna. Ahora acribillaron en Recife tus 27 años de amor templado y pena clandestina. Quizá nunca se sepa cómo ni por qué. La duda lleva mi mano hasta la guitarra. Mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. Con tu imagen segura, con tu pinta muchacha, pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, almanaque, quién sabe cuántas cosas. Pero el abuelo Rafael, el viejo anarco, te tironeaba fuertemente la sangre y vos sentías callada esos tirones. La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás. Que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o toda, que los van a alzar, que los van a alzar. Soledad, no viviste en soledad, por eso tu vida no se borra, simplemente se colma de señales. Soledad, no moriste en soledad, por eso tu muerte no se llora, simplemente la izamos en el aire. Desde ahora la nostalgia será un viento fiel que hará flamear tu muerte, para que así aparezcan ejemplares y nítidas las franjas de tu vida. Una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero, Recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní. El que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante, sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar. ¿Cuál el libertario abuelo del Paraguay? Creciendo buscó su senda y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil para combatir. Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros, tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad. Y aunque por fin los hayan clausurado, es probable que aún sigas mirando, Soledad compatriota de tres o cuatro pueblos, el limpio futuro por el que vivías y por el que nunca te negaste a morir. Una tercera cosa nos enseñó: lo que no logre uno, ya lo harán dos. Bien, bien, por ahí pasaba un momento súper mágico de Mario y Daniel relatando a dúo, ¿no? Con un poema y con un poema cantado, porque tremenda los dos canción, son poemas. Tremenda canción, tremenda historia para ser cantada claramente. Si no llegaran a hacer esto, ningún cuento sería merecedero de cantarse o de escribirse. Increíble, increíble historia. Bueno, yo te cuento que cerramos esta columna donde, como dice Benedetti, como dice Biglietti, la patria no es un solo lugar, y esto me parece que es una frase que representa este programa. Totalmente. Todo este programa. Totalmente. Así que, como la patria no es un solo lugar, también una persona que sabe mucho de esto es Aníbal Sampaio. Aníbal Sampaio es un compositor, letrista uruguayo, que tenía la particularidad que había nacido en Paysandú y las canciones que escribía las escribía muchas veces utilizando el guaraní como lengua, como recurso para embellecer, porque el guaraní es súper bello, la verdad, para darle un color súper lindo a las canciones. Y nos vamos, si te parece, yo perfecto, me despido y les quiero regalar esta canción, que es una historia que se desarrolla entre la mitad, justamente el río que separa la tierra argentina y la tierra uruguaya, donde un remero que sale a buscar su comida se ve muy muy cansado, muy cansado, y se queda en la mitad del río meditando qué va a hacer. Lo sorprende el atardecer y se da un diálogo con uno de los pajaritos que cruzan sin pasaporte, sin tener credencial ninguna, de un lado al otro del río, porque cualquiera de las dos márgenes es su tierra. Así que se da esa conversación en guaraní, que es tataupá, que es como se le dice pájaro en guaraní, y el tataupá le responde quichororó, que es como se dice rema en guaraní. Así que el pájaro le dice: no dejes de remar, que te va a agarrar la noche. Y bueno, nada, con esta canción preciosa que se la dedicamos a la memoria justamente de Soledad Barret, una mujer protagonista de su propia historia, que vivió su vida remando. Muchísimas gracias, Tom Moreno. Ha sido una historia súper linda. Gracias, Vale La Salvia, por acompañarnos en estos dos programas. Capaz de decir también que, bueno, sí, si bien se sabe que Soledad fue asesinada, su cuerpo no fue entregado y aún continúa desaparecida al día de hoy. Así que nada, también por ella, que nos digan dónde están, ¿no? Alvarito Azquieri, gracias por mover las perillas. Nos vemos el martes que viene a las 8:30 aquí en Radio Pedal. Que tengan una linda jornada. mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Que rema, palita y buiretá, la luna llena, medallón sobre el palmar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Potro del agua, canoita que te va, destino que anda, hombre río y soledad. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo.